Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Sigue avanzando la construcción del barrio intercultural. Se están terminando de construir las primeras 56 viviendas realizadas por cooperativas y se está trabajando en la asignación de los vecinos que ocuparán estas viviendas. Además, el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza donde asigna la tierra para construir dentro del barrio intercultural la EPET número 21, una de las pocas escuelas técnicas de Argentina con enfoque en energías renovables. Juan Bustamante, presidente de la Asociación Civil Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, nos da su opinión. Y bueno, es una alegría que se pueda lograr esto, ¿no? Que se pueda consolidar todo esto de que la EPET 21 definitivamente vaya a este predio del lote 27, no por una cuestión de capricho o por una cuestión de mezquindad política, sino por una necesidad concreta que hay, ¿no? Es el primer barrio intercultural del país, es lógico que allí llevemos un centro educativo como es la EPET 21 con orientación en energías renovables y con toda una currícula y una forma de trabajar que tiene este colegio, que a diferencia de otros, los chicos no solamente están encerrados en un aula aprendiendo, sino que salen al campo y hacen tareas prácticas y se empiezan a involucrar, ¿no? Con toda la temática que tiene que ver con esto de poner al servicio de los jóvenes la ciencia y la práctica, ¿no? Uh-huh. Y más que nada cuando esa práctica está orientada a los sectores más vulnerables, ¿no? Que en definitiva lo que se busca es eso. Recordemos que el EPET 21 no tiene edificio propio desde hace ya más de 5 años. De todas maneras, no podemos pasar por alto las demás escuelas de San Martín, donde los alumnos están asignados en las aulas y en otra escuela no tuvieron clases por una semana porque se prendió fuego una caldera. ¿Es esta la educación que queremos? Reportó desde San Martín de los Andes, Ignacio Pacheco, de FM Pocahuyo.